En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana vamos a acercarnos hasta un proyecto del que ya le hemos dado algún detalle aquí en el tiempo de la actualidad local y en la mañana de Radio Brick en concreto, en la jornada de ayer, aprovechando que conocíamos detalles en torno al colectivo Ubrique Dame Tu Mano, tenemos oportunidad también de informar del proyecto Ubrique Emprende, que en concreto en el ámbito de Piel Emprende pues se ha puesto en marcha en nuestra localidad a través de la diseñadora ubriqueña Jennifer Domínguez. Un proyecto que nos va a ofrecer pues un auténtico artículo de lujo, la venta de una muñeca elaborada en piel y que por un precio de 19 euros vamos a poder obtener los ubriqueños que lo deseen. De ese valor, pues un total de 2 euros van a ir destinados precisamente a la asociación Dame Tu Mano. Y este era el aspecto que resaltábamos nosotros en la jornada de ayer con el colectivo Dame Tu Mano, pero hoy queremos centrarnos precisamente en ese proyecto y en cómo se ha ido desarrollando. Para ello contamos hoy en la mañana de Radio Brique con el responsable de Fomento Creativo, con José Antonio Orellana, que en cierto modo es el promotor de toda esta iniciativa. José Antonio Orellana, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y también está con nosotros, pues podríamos decir casi que la primera beneficiaria de ese proyecto Ubrique Emprende, Jennifer Domínguez, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar por el principio, José Antonio, si te parece, ¿no? Porque el proyecto Ubrique Emprende se configura realmente como una manera de intentar dar salida a todas esas inquietudes de emprendeduría que puedan tener los ubriqueños, respaldando desde el ayuntamiento pues lo que sería la parte de la promoción, que a veces es tan compleja, tan difícil, ¿no? Uh-huh. Respaldándolos en ese marco, comienza con este primer proyecto, Piel Emprende, destinado pues precisamente en torno al sector de la piel y en la figura de Jennifer Domínguez, ¿no? Exactamente, muy bien, sí, así es, ¿no? Es decir, el proyecto va principalmente dirigido pues a todos los ubriqueños y ubriqueñas que tengan esa iniciativa, ¿no?, emprendedora, ¿no?, de crear productos creativos, innovadores, y que ese producto pues tenga una salida en el mundo laboral, ¿no? En este caso, pues la primera iniciativa dentro de este Ubrique Emprende es, como tú has dicho muy bien, Piel Emprende, ¿no? Piel Emprende porque es la piel, quizás, el elemento conductor un poco de esta iniciativa, ¿no?, con Jennifer Domínguez. Y desde el ayuntamiento, dentro de esta concejalía, que es la que yo ostento, de Fomento Creativo, pues queremos principalmente como objetivo lanzar el emprendimiento, ¿no? Es decir, darle la oportunidad, como tú has dicho muy bien, a aquellos ubriqueños y ubriqueñas que quieran desde su punto de vista creativo, puede abarcar diferentes campos, ¿no?, diferentes campos de la creatividad, puede abarcar la piel, puede abarcar pues productos tecnológicos, puede abarcar perfectamente gastronomía, es decir, vamos a comentar un poco que también puede haber sinergia en diferentes concejalías, ¿no?, en este aspecto. Entonces, ese es el principal objetivo que desde el ayuntamiento queremos iniciar en este Ubrique Emprende. Resulta interesante porque hasta ahora la Delegación de Fomento Creativo, que es totalmente nueva, ¿no?, porque se puso en marcha hace 4 años, ¿no?, con la entrada del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Ubrique, pues hasta ahora con Fomento Creativo se había sobre todo respaldado pues la creatividad de todos los ubriqueños que querían presentar sus proyectos, pero siempre quizás dentro de un plano más cultural, ¿no? En este caso lo que se promueve es el emprendimiento y por tanto la acción empresarial que va asociada, exactamente, y eso también es interesante. Es, ¿no?, muy interesante. Yo creo que de sí ya la inercia y la idiosincrasia que tiene el pueblo de Ubrique no es esa, ¿no? Es creativa, es innovadora, es querer hacer cosas, ¿no? Y creo que bueno, que esta concejalía creo que reúne todos los requisitos en donde podemos meter todo este tipo de personas, ¿no?, de ciudades de ubriqueños y ubriqueñas, ¿no? Y de ahí, pues quizás el emprendimiento, ¿no? No solamente en el aspecto creativo, como tú has dicho, ¿no?, en el aspecto artístico, cultural, sino que es que el emprendimiento tiene una amplia gama, ¿no? Uh-huh. De hecho, este programa quiero que tenga diferentes brazos, ¿no?, a la hora de poder trabajarlo, ¿no? Que nadie tenga miedo por querer emprender algo que realmente luego podamos intentar buscar salida, ¿no?, en nuestra localidad, ¿no? Y por eso pues queremos darle la oportunidad a todos aquellos que tengan estas iniciativas. Por eso en el ayuntamiento y dentro de esta concejalía quizás pues he tomado yo, ¿no?, hemos tomado la iniciativa de querer tener como eje principal el emprendimiento de los ubriqueños y ubriqueñas. Claro. Ubrique Emprende llega, por tanto, promovido por Fomento Creativo en el Ayuntamiento de Ubrique, pero en su impulso, en su origen, tiene muchísimo que ver también Jennifer Domínguez, ¿verdad? Exacto. cuéntanos esa sí, parte. Sí, porque me toca un poco de primera mano. Me ha tocado ser la primera. Pero bueno, nosotros empezamos haciendo unas pequeñas reuniones y bueno, yo iba en busca de José Antonio, un poco pues contando mi proyecto en el cual estoy no empezando, pero sí se puede decir empezando. Y bueno, pues te presentas con las primeras piedras de que necesitas un poco de que la gente conozca tu producto, de darte un poco a conocer, de que la gente conozca cuál es tu principal proyecto. Entonces, desde el primer momento, pues él me abrió las puertas y nos sentamos a hablar y directamente ya salió el primer proyecto que ha ido súper rápido. Claro, porque todo esto era una experiencia piloto en cierto sentido, ¿no? Yo te tenía la idea de Ubrique Emprende, pero no sabías cómo se iba a ejecutar hasta que no llega Jennifer con una idea concreta, con un trabajo y un proyecto, y ya se pone en marcha. Exactamente. Yo tenía la iniciativa creada, un poquito pensada, y claro, digo, a expensas de que se presente alguien, ¿no? Con esta iniciativa, con esta. Y bueno, Jennifer se presentó con sus productos, sus cosas, y a partir de ahí pues empezamos a ingeniar y buscar otras alternativas, y bueno, pues salió la alternativa de la muñeca y el muñeco. Exacto. Y bueno, pues yo creo que va a tener aceptación y creo que va a ser algo que es distinto, y yo espero que Ubrique se vuelque por la causa, y no solamente por la causa emprendedora, sino por la causa social también. Claro. Y bueno, podamos conseguir en este aspecto lanzar un poco, ¿no? El nombre de Jennifer Domínguez en este caso. Vamos a conocer ahora exactamente en qué consiste el respaldo que de Fomento Creativo se ofrece a través de Piel Emprende al trabajo de Jennifer, pero con Jennifer podemos conocer con mayor detalle, claro, ¿no? Todo este proyecto, porque hemos dicho al principio que se trata de la elaboración de una muñeco elaborado en piel. Que es, bueno, pues una de nuestras señas de identidad, ¿verdad? Y todo esto es porque Jennifer profesionalmente se dedica al diseño en piel. Exacto. Con firma propia, además. Exacto. Cuéntame. Pues nada, yo después de haber estudiado diseño de moda y bellas artes, pues luego pensé que teniendo Ubrique como lo tenía, pues tenía aquí todo lo necesario para poder estudiar algo que fuese más específico en el diseño en piel, en este caso, en el diseño de accesorios. Entonces, después de hacer varios cursos de artesanía, me decidí también hacer el máster de Loewe, que se hacía aquí. Y bueno, pues después de toda esa marcha, pues ya me dispuse un poco a trabajar directamente en el tema de diseño con algunas firmas. Y trabajando también en fábricas de piel, que también para mí es muy importante no solo tener los requisitos necesarios para poder diseñar un bolso o un complemento, sino también el saber hacerlo, claro, que es algo que tenemos aquí únicamente. Entonces, pues bueno, mi idea nace un poco de eso, de saber un poco unir la parte creativa que he estudiado con todo el buen hacer que se hace aquí en Ubrique. Claro, en cierto modo podemos decir que la tecnología y todas las herramientas de trabajo actuales para diseñar, junto con el saber hacer de décadas de trabajo. Exacto. En la sí, artesanía sí. marroquinera en nuestra sí. localidad, ¿no? Sí, para mí es súper importante pues aprender desde la tecnología más novedosa a el artesano que lleva toda la vida trabajando y que es el que mejor conoce la piel en este caso y la materia prima. El saber coger una pieza de marroquinería y trabajarla, ¿no? Exacto, sí. Para mí es súper importante porque eso te ayuda también a saber diseñar la pieza, claro, y saber cómo va a funcionar luego la pieza una vez que ya esté diseñada. ¿Por qué muñecas y muñeco? Pues mira, yo después de... Porque yo realmente, como venía del campo del diseño de moda, yo a mí siempre me ha gustado hacer cosas con las telas y yo empecé haciendo las muñecas en tela y luego le di un poco la vuelta de decir, bueno, ¿y por qué no las hacemos en piel directamente que le da ya el toque de súper innovativo de trasladar todo el buen hacer y todo lo que me gusta hacer a mí? Porque no es que me cueste, no es... Hacer una muñeca no es algo que me cueste realmente, porque yo disfruto. De hecho, yo cuando tenía tiempo libre, yo lo que me ponía a hacer era este tipo de cosas. Entonces, para mí es como dar un poco el vuelco de decir, pues es lo que he estado haciendo toda la vida, desde pequeñita, el aprender a coser, el hacerme mis muñecas, hacerme

y que, bueno, pues se pueda conocer perfectamente, ¿no? Con las también, emisoras de radio, con redes sociales y demás, pero lo interesante puede ser esa promoción en el exterior, exactamente, ¿no? Nosotros desde el ayuntamiento, nuestro técnico de turismo, esta promoción la va a lanzar pues a toda la comarca, ¿no? A toda la zona de la serranía de Ubrique, ¿no? O sea, que aquel que quiera también fuera de Ubrique venir a por su muñeca, pues vamos a estar ahí a disposición del que quiera. Hombre, simplemente insistir un poco que es que la promoción también es un aspecto fundamental a la hora de poder lanzar una actuación. No solamente la promoción del proyecto, porque ya el proyecto es una promoción importante, pero sí la promoción a nivel de radio, a nivel de vídeo, a nivel de cartelería, es decir, que eso es una iniciativa importante también. La promoción del producto, y ya hablamos de proyección de futuro y hablamos de la promoción de la marca Jennifer, ¿no? Claro, que es realmente lo que, bueno, te puede interesar a ti, ¿no? Hombre, a mí me interesa un poco todo en el proyecto, porque al final ha ido saliendo poco a poco y cuando ha madurado he visto realmente que todas las partes que conllevan el lo que es el producto pues son buenas, tanto la asociación que me toca en este momento bastante de cerca da un poco ese porcentaje que, bueno, que ya sé que es poco, pero que ahora mismo es lo que puedo, y bueno, pues también darme a conocer ya no solo por el proyecto de los muñecos sino también por todo lo demás que hago, que no se queda ahí, sino también hago complementos en bolso, tocado, todo lo relacionado con la parte de complementos en piel, la mayoría, y bueno, pues dar un poco el paso de que me conozca un poco más la gente que hasta entonces no se ha enterado un poco. Ese es el objetivo, quizás, claro, ¿no? El conocimiento de la gente que está trabajando en el pueblo, con materia prima del pueblo. Promocionar a Jennifer, a su trabajo más bien, su trabajo, ¿no? Exactamente, el trabajo artesanal que hace ella. Exacto. Bueno, vamos con los detalles. Por ejemplo, decías antes, ¿no? Las muñecas tienen, bueno, pues todo ese diseño, ¿no? De combinación de colores, de una cara diferente unas a otras, en fin. Todas ellas, no obstante, tienen un mismo lacito. Sí, todas. Todas es de color rosa. Y además, ese lacito es el que nos dice que la venta de ese producto tiene una parte benéfica, en este caso para la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique, dame tu mano. ¿Por qué? Pues bueno, pues la verdad que cuando lo hablamos, yo tuve muy claro desde el primer momento que si tenía que hacer una colaboración en algo y quería hacer una colaboración, pues me gustaría que fuese algo relacionado con el cáncer, porque me ha tocado de cerca hace muy poco. Y bueno, pues porque yo creo que realmente no te das cuenta de lo que se necesita o de cómo te sientes hasta que no pasas un poco por ese plan. Entonces, pues qué mejor manera un poco de ayudar a personas que la mayoría de las veces te encuentras un poco con la sorpresa de encontrarte con esta enfermedad, y la mayoría pues se queda un poco perdido. Entonces, qué mejor manera de poder entregar algo a Dame tu mano, que sé que son profesionales e intentan hacer todo lo posible por cualquier persona que padezca por esta enfermedad. Entonces, para mí era súper importante. Es una causa que motiva, desde luego, ¿no? Sí, sí. Bueno, detalles ya un poco más pragmáticos. Por ejemplo, decíamos que la muñeca se va a poder adquirir el próximo día 6 y 13 de diciembre en los stands que se van a instalar en la Avenida España. El primero, por tanto, este mismo 6 de diciembre, que este viernes, ¿dónde lo situamos? ¿En el centro de la avenida? Sí, nos vamos a situar en el centro de la avenida, en una de las partes del centro de la avenida. Bueno, pondremos una pancartita un poco promocional, ¿no? Para que la gente vea. El stand lo van a preparar entre Jennifer y la asociación, ¿no? Un poco muy, muy bonito, muy decoradito. Van a poner, creo que va a estar va a llamar la atención, ¿no? Y bueno, el horario pues será desde las 11 de la mañana, estaremos pues todo el día hasta las 6 de la tarde, ¿no? Hasta las 6, 7 de la tarde un poco. Y bueno, estarán ese día pues ahí promocionando e intentando vender la muñeca a cualquier horario. Es un horario intenso, quizás. Se irán turnando un poco, pero bueno, yo creo que es que también, como es un día único de venta, después hasta el viernes siguiente, pues que tengan la oportunidad de estar pues todo el tiempo que puedan estar allí en el stand. Vale. ¿Cuántas muñecas has preparado para esta primera jornada de venta? Bueno, pues empezamos diciendo de hacer unas 40 o así, pero visto que la cosa está teniendo repercusión, pues ya voy por 100 muñecas. Así que esperemos que la venta sea buena. Si es muñeca y vas hasta las 6 de las 7 de la tarde allí, a las 2 ya está ahí. Sí, eso sería ideal. Esperemos. ¿Eh? Sí, es importante decir una cosa, ¿no? Sí, es importante decir que cada muñeca va personalizada. Sí, cada muñeca puede ir personalizada, ya que, pues bueno, he pensado un poco en si alguien quiere hacer un regalo especial y que ese regalo pues tenga el nombre de la persona a la que va destinado o que quiera comprárselo para ella misma, pues que sepa que se puede poner el nombre de cada persona. Entonces, eso da al producto también pues bastante más personal y único, porque claro, puede tenerlo personalizado totalmente. Claro, la muñeca tiene un tamaño, tiene un aspecto, ¿no? Que es el que tú has diseñado para este proyecto, pero luego además también a través de tu firma, a través de tu trabajo, pues tú puedes elaborar muñecas de otras características, por ejemplo, de otros tamaños, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Eso ya sería por encargo y claro, ya algo más. Claro, la verdad que ahora estoy trabajando en otra muñeca, en este caso, muñecos, siempre siendo de los dos sexos. Y bueno, pues son otro tipo de tamaño, son un tamaño más grande, que ya van, pues son un poquito más elaboradas, tienen ya el pelo un poco más elaborado, están un poco más vestidas, pero bueno, ya ahí se podrá ver un poco también, pues, diferentes muñecas, muñecos, y para que se vea también un poco la evolución de cada una. O sea que tenemos 100 muñecas preparadas para este viernes. Sí. ¿Otras 100 para el siguiente, para el 13 de diciembre? ¿O cómo vamos? Bueno, paramos. Ojalá, ¿no? De momento empezamos. Hombre, ojalá, si yo tengo que quedarme sin dormir, pues mira, eso sería buena causa. Cuenta, ¿cuánto tiempo tardas tú en elaborar la muñeca? No, la verdad que depende, porque claro, como las voy haciendo por conjunto... Pero tengo a toda la familia ayudándome, ¿está claro? Claro que sí, claro. Quien no me está ayudando a cortar algo, me está ayudando con el troquel, que también es de familia, y al final estamos haciendo una especie de taller. Claro. Un proceso de elaboración, sí, igual que una fábrica. Sí, sí, porque al final es el mismo proceso. Y claro, al final, como no hemos visto con tanta repercusión y con tan poco tiempo, pues todas las manos, y al final la familia, pues al final es la que siempre echa la mano cuando se necesita. Por ejemplo, para elaborar estas 100 muñecas, ¿cuánto tiempo has empleado? Pues llevamos casi un mes largo, sí. Un mes y algo. Sí, sí, sí. Desde la primera reunión que tuvimos, claro, que ya teníamos claro que queríamos hacer ese producto, hasta ahora, sí, es prácticamente, y el proceso de elaboración del proyecto, pues un mes y 10 días. Sí, claro. Así. Vamos, que esto no son churros, que esto necesita un tiempo de preparación. Que hay que hacer, es un trabajo artesano, que se hace una a una. Hay partes que están cosidas a mano, por ejemplo, la cara está bordada a mano. La parte de la unión entre el cuerpo y las piernas también está cosida a mano. Entonces es una labor artesana totalmente. Y claro, yo podría decir, pues bueno, pues en este caso, pues que me lo borde una máquina. Pero no, yo quiero darle el valor de hacerlo yo, de hacerlo artesano y de hacer todo lo que pueda hacerlo yo. Claro. Porque así le das el valor de ser un proyecto y un producto, y un producto único. Porque, pues evidentemente, hacer único no es lo mismo una muñeca que otra. Claro. Porque aunque el patrón sea el mismo, pues cambia aunque sea el tono de la piel, porque claro, no son tantas. Por ejemplo, cuando tú estás en una producción, tú haces 50 de un color y a lo mejor otros 50 de otro. Esto a lo mejor son 10 de un color, otros 5 de otro color y claro, no es lo mismo porque tienes que ir cambiando hilos, cambiando de color, cambiando de piel y al final es un proceso muy elaborado. Muy laborioso, sí, claro. Como, bueno, el proceso de elaboración de cualquier artículo de piel que nos ha dado a nosotros la fama y el prestigio, ¿no? Se sabe, yo creo que esto no hace falta ni siquiera decirlo, que ya aquí la mayoría de ubriqueños lo sabe de antemano, vaya. Claro. Bueno, ¿qué perspectivas tienes, no? Porque yo ya te habrán dicho muchísimas cosas, ¿no? Desde que salió. Pues la verdad que me está sorprendiendo porque parece que la repercusión está subiendo y la labor un poco también por la que se hace, pues también se está notando. Claro. Y sí que hay una repercusión, parece ser bastante buena. Uh-huh. Bueno, el 6 y el 13 de diciembre, pero quizás también pongamos otro tercer día, ¿no? Si ya vemos cómo va la venta, claro, si necesario. Podemos y no hay eventos que nos pisen unos a otros, pues intentaremos desde el ayuntamiento poner otro día, si es posible. Y Piel Emprende y después pues lo que tenga que venir, ¿no? De momento ha habido interés de algún ubriqueño en presentar ideas, hay por ahí. El proyecto, la verdad es que es lo que te comentaba antes, es decir, las iniciativas vamos a recogerlas desde el ayuntamiento todas, desde la Concejalía de Fomento Creativo que yo estoy organizando y llevando. Vamos a recogerlas todas y a partir de ahí pues vamos a ir viéndolas, analizándolas, pues con el emprendedor o emprendedora que la presente y por supuesto animar, ¿no? Desde estos micros que tú nos prestas, animar a todo el mundo, a todo el mundo que tenga esas iniciativas creativas, innovadoras, que quieran lanzar, como Jennifer en este caso, algún producto que crea que pueda tener una salida laboral interesante, pues nosotros desde el ayuntamiento estamos abiertos quizás a esta iniciativa, ¿no? A la iniciativa de emprender en Ubrique, que creo que hay mucho que mostrar, que la creatividad la tiene todo el mundo, hay que buscarla un poco, buscar ese producto y a partir de ahí lo que esté en nuestra mano, igual que estamos haciendo con Jennifer, pues con los demás y con los demás proyectos que se presenten vamos a hacer lo mismo. Sí que es cierto que a mí sí que me gustaría decir que desde el primer momento se vuelca totalmente, que es una cosa que ha sido súper rápida porque a mí no me puso ninguna pega, al contrario. Intenta darle la vuelta que sea para poder ayudarte lo que pueda. Y eso es una cosa que cuando está en este caso, pues se agradece muchísimo. Tener el respaldo institucional, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo animo a cualquier compañero mío que se anime a poder hablar con él porque la verdad que sí que te intenta ayudar en lo que buenamente pueda. Claro. Y no es poco. Si tú tienes una idea de negocio, el negocio lo montas tú. Y que si no, para eso también está el CADE. Pero claro, sí. Te apoyamos con la promoción, ¿no? Esa es la idea. Y un poquito mover también, ¿no? Buscar, buscar alternativas, ¿no? A lo que trae, el producto que trae, tú buscas una alternativa. Y después, mira, ¿por qué no lo enfocamos por este lado? Y yo creo que a partir de ahí se van creando buenos vínculos y a partir de ahí, pues en este caso, pues se ha creado el producto final que es este, claro. Que creo que va a tener aceptación y creo que va a ser un producto que va a iniciar el proyecto y bueno, pues ya veremos los demás que vengan. Sí que hay algunos, como has comentado antes ahí, pasa que bueno, que nos tenemos que sentar y verlos un poco. Y ahora estamos con este, con Piel Emprende, y la cita la tenemos pues a partir de las 11 de la mañana, el próximo 6 de diciembre, este viernes, día de la Constitución, festivo, nos damos un pasadito por la avenida y nos compramos la muñeca, que rápido que se pierden, que desaparecen, que solo hay 100. Así que si queremos hacer un regalo estupendo en estas Navidades, ya no solo para los más pequeños, para cualquier edad, persona. Y sobre un detalle bonito para gente a lo mejor que no sea de Ubrique, ¿no? A lo que se quiera agasajar con un artículo de piel, pero a veces los artículos de piel son costosos porque vale lo que valen, porque para eso tienen su trabajo. Pues mira, quizás este es algo que el precio no lo podemos permitir, ¿no? Y podemos dar un detalle de piel bonito a gente de fuera que conozcamos estas Navidades. Pues mira, una idea, ¿no? También. Bueno, animar a todo el mundo, ¿no? Animar a los ubriqueños y ubriqueñas que quieran pues adquirir este producto, ¿no? Un producto novedoso, ¿no? Que puede servir de juguete, puede servir de regalo para esta fiesta, no solamente para ubriqueños, sino para otras personas. Y bueno, y animarlos, ¿no? A que vengan, que lo compren y que bueno, que tengan este detalle no solamente con la emprendedora que en este caso quiere lanzar su firma, ¿no? Su imagen, sino también pues con la asociación un poco que quiera también aportar ese beneficio pues para ayudar a las personas que en este aspecto tienen el problema del cáncer, ¿no? Sí, lo que hablábamos de que no solo se tiene por qué quedar en el pueblo, sino que puede volar todo lo que quiera. De hecho, yo, después de haber presentado esto en redes sociales, la verdad que tengo algunos encargos ya por varios sitios de España. Entonces, es una cosa que no solo se queda aquí, sino que también es bonito de que se abra y se conozca por donde quiera. Claro que sí. Pues esperemos que tenga muchísimo éxito todo ese trabajo que se ha puesto en marcha por parte de Jennifer Domínguez a través de Piel Emprende. José Antonio, ¿qué nos queda por decir? Que no, que tú te vas a quedar con yo, uno, por ¿verdad? Supuesto. Eso es, como mínimo, también, como yo, mínimo. Eso, yo también, yo tengo también, que mi niña también lo quiere, o sea que así lo vamos a promocionar. Claro que sí. José Antonio Orellana, responsable del Ayuntamiento de Ubrique de Fomento Creativo. Muchas gracias. Y Jennifer Domínguez, muchas gracias a vosotros gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias.